Cuando la persona que me decía, fíjate que fulana de tal dijo esto, le dije yo, ¿me das permiso que le diga a fulana de tal que tú me dijiste esta cosa? Se acabó el chisme. O sea, yo no me tengo que enfrentar con los chismosos, pero con aquellos que los escuchan, que son los más peligrosos. ¿Cómo debemos entonces responder a la crítica y a la oposición? Nehemías nos da la respuesta. Con oración, con trabajo entusiasta, con vigilancia y con un enfoque en el Señor. Cada vez que usted y yo encontremos crítica, oposición en nuestra vida, tenemos varias opciones. Usted puede huir de ella, usted puede ignorarla, puede esquivarla o puede enfrentarla. Y yo le aconsejo esta última. Esa es la más bíblica de todas. El pueblo de Israel, el pueblo judío, junto con Nehemías, ellos actuaron de esta manera ante las críticas, ante la oposición. Alzaron sus voces en oración, pusieron entusiasmo en lo que estaban haciendo, se mantuvieron con sus ojos puestos, observando y vigilando de dónde venía el enemigo, y ellos mantuvieron su mente enfocada en su Señor por medio de la fe. Primero, Nehemías 4:14 dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo. Alzaron sus voces en oración, se acercaron al Señor, Nehemías especialmente, e hizo una oración muy interesante. La oración, hermano, nos recuerda que Dios es soberano y que aun aquellos que se oponen a la obra de Dios, ellos también están sometidos a su voluntad soberana. Sé que no tengamos temor. Pero me llama mucho la atención esta oración de Nehemías aquí en el capítulo 4, versículos 4 y 5, porque es una oración no tan ortodoxa. No es la típica oración que usted esperaría de lo que Jesús dijo en Mateo 5:44. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, pon la otra mejilla. Escuche la oración en el versículo 4 del capítulo 4. Dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Preste atención, va a tener mucha necesidad de repetir esta oración a veces usted. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Ay, márquela por favor, hermano, para la siguiente vez que alguien lo critique. No. Hay una razón por la que Nehemías oró este tipo de oración. Y es importante que lo entendamos. Nehemías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero, Sanbalat y compañía, al oponerse a los judíos, estaban poniendo en contra de Dios mismo. ¿Y quién se mete a las patadas con Sansón? Segundo, Dios ya había pronunciado juicio en contra de los enemigos de Israel. Nehemías estaba actuando de acuerdo a lo que él sabía que era la voluntad del Señor. Y estaba pidiéndole que el Señor llevara a cabo su voluntad, aún contra estos que se oponían a él. En tercer lugar, Nehemías estaba orando para que Dios cumpliera la promesa que había hecho a Abraham en cuanto a que los que maldigan a tu pueblo, yo los maldeciré. Los que lo bendigan, yo los bendeciré. Y finalmente, la venganza pertenece siempre al Señor y no a Nehemías. Así es que él descansó y aprendió a pelear sus batallas de rodillas. ¿Cómo pelea usted sus batallas? ¿De pie? ¿Le dan y usted da dos? ¿Inmediatamente se venga? No es la forma como Dios lo ha escrito en su palabra. El poner la otra mejilla significa a veces no darle a la persona exactamente con lo que le están dando a usted. Pagar el mal que le hacen a uno con un bien que no se merecen, y eso es gracia. ¿De qué manera usted pelea sus batallas? En una ocasión una iglesia que estaba muriendo, tenía apenas 4 miembros la congregación. Tenía 4 hermanos y decidieron de alguna otra manera invitar a que viniera un pastor para que, pues, levantar la obra. Tenían el templo, tenían las bancas. Pero 4 personas ahí, un hombre que de verdad quería hacer la voluntad del Señor, aceptó estar con ellos por un tiempo, mientras él terminaba unos estudios en esa ciudad y le dijo, yo les voy a ayudar. Cuando llegó el primer domingo se dio cuenta que estaban los 4 hermanos ahí y se sentaban hasta mero atrás, allá. Y él de alguna otra manera no hallaba cómo decirles, hermanos, vénganse para acá, para enfrente, mira, aquí me van a escuchar mejor. Él comenzó a hablar con el Señor y a decirle, Señor, ayúdame, dame paciencia. A veces quisiera agarrar los que entendieran, pero bueno, dame paciencia. Y empezaba a hablar con el Señor. El domingo llegaba y les predicaba un hermoso sermón. Y ellos no se pasaban adelante, se quedaban allá atrás. Hasta que un día no aguanta más y adivine qué es lo que hacen. En una chispa de buen humor, agarra el púlpito y se baja y comienza a caminar y se lleva el púlpito hasta la parte de atrás. Y ahí lo coloca y comienza a predicarle a los hermanos que están atrás. Al domingo siguiente, ¿qué cree que hacen? estos empezaron a invitar a personas. Oye, este está predicando muy bien. Y él, en lugar de tomarlo de manera personal, lo tomaba de una manera a la ligera. Y hasta en tono de, no de burla, claro, pero de buen humor, la gente empezó a impresionarse. Y él iba recorriendo cada domingo el púlpito una banca más para adelante. Al domingo siguiente, más personas venían y iba recorriendo el púlpito una banca más adelante. Y así cada domingo este hombre predicaba la gracia, este hombre no decía nada desde el púlpito, no ventilaba sus problemas con ellos, y cada domingo él tenía que irse un punto atrás con el púlpito, hasta que al final tuvieron que colocar el púlpito detrás de la pila del bautismo. Porque este hombre aprendió a pelear sus batallas de rodillas. Este hombre, al final de su tiempo, fue llevado a otra congregación, a otro lugar, porque había terminado su labor en ese sitio. Y trajeron a un recién egresado del seminario con todos los conocimientos teológicos. Pero este era un hombre que no peleaba sus batallas de rodillas, sino con argumentos teológicos. Así es que el templo estaba lleno y él comenzaba a hablar acerca de lo que creía. Y si alguien le interrumpía, porque como el otro pastor era tan ameno y la gente le interrumpía y hablaba, este hombre decía, aquí no se interrumpe en la casa de Dios. Así que cállese y al final de cuentas hablamos. Y así fueron sus respuestas constantemente, domingo a domingo, hasta que el templo poco a poco se fue vaciando. Y volvieron a quedar las últimas y primeras cuatro personas en ese lugar. Porque este hombre, en lugar de pelear sus batallas de rodillas, las peleaba confrontando desde el púlpito a esas situaciones. ¡Qué diferente es eso! Cuando enfrentemos oposición, cuando enfrentemos problemas, cuando enfrentemos crítica, al primero que vayamos, no sea la esposa o el marido, que sea nuestro Señor. Apliquemos el ejemplo de Nehemías. Lamentablemente, la última cosa que hacemos es orar. Y por eso las circunstancias nunca se resuelven. Finalmente, estos dos puntos. Ellos pusieron entusiasmo en su trabajo. Versículo 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía entusiasmo para trabajar. Cuando el líder puede motivar al pueblo, el pueblo está entusiasmado para hacer algo. Pero también cuando el pueblo puede motivar a su líder, las cosas marchan de una manera increíble. Estimulémonos pues al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la carta a los hebreos. Aunque hubo una pequeña pausa mientras Nehemías organizaba a la milicia, ellos no abandonaron el trabajo para perseguir al enemigo. ¿Y usted cree que la oposición cesó porque Nehemías oró? Nehemías oró, como dice el canto, ¿verdad? De Elías oró y fuego cayó. Nehemías oró y la oposición se acabó. No. Al contrario, Nehemías oró y la oposición se intensificó. ¿Y cómo reaccionó Nehemías? Hubo más oposición, pues hubo más oración. Y ahora no solo, sino que se trajo al pueblo para orar. Pero algo interesante ocurrió en ese aspecto. Hay momentos en que necesitamos entender cuál es nuestro llamado. Estamos siendo llamados a predicar el Evangelio, a discipular a personas, a tocar vidas con el Evangelio de Jesucristo. Y a veces pasamos más tiempo discutiendo aspectos teológicos simplemente porque nuestra iglesia tiene una mejor teología que la de enfrente. No nos desviemos, está bien que defendamos la fe, está bien que practiquemos lo que es la apologética cristiana, es bueno que conozcamos la verdad para que defendamos la fe, pero al mismo tiempo no gastemos nuestro tiempo ni recursos teniendo cursos aquí de cómo dar en la torre a los testigos de Jehová, o de cómo darle un revés a los mormones. Pasemos tiempo conociendo la simpleza del Evangelio, que Cristo murió en la cruz y al tercer día fue resucitado tal como está escrito ahí. Eso es lo que salva a la gente. Cuando creen en Cristo como su Señor, como su Salvador, esa vida es transformada. No el que conozcas más. Como pecadores, más conocimiento nos hace pecadores más inteligentes. Pero como pecadores, cuando conocemos el Evangelio, nos convierte en personas distintas para la obra del Señor. Tanto la espada como la llana son necesarias en una obra de construcción. La llana es esa cuchara con que ponen el ladrillo, la mezcla. Pero la razón de la espada es para que podamos usar la llana. Por eso defendamos la fe con la espada de la palabra de Dios, para que podamos construir el reino de Dios con la llana del Evangelio. Nunca nos desviemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es hacer discípulos. Ellos mantuvieron, número 3, sus ojos en el enemigo. Ellos se mantuvieron vigilantes. Ellos estaban allá. Estaban con una mano en la llana poniendo la mezcla y con otra mano en la espada. A uno los puso en la parte abajo de la muralla para que ellos estuvieran resanando esa parte. A otro los puso en la parte alta. Si por alguna razón amenazaban con venir los enemigos, dejaban la llana y agarraban la espada y defendían no solamente a sus familias, pero también a su ciudad. Era práctico Nehemías. No solamente se la pasaba orando, también tuvo movimiento práctico en sus decisiones. Eso es lo que me encanta de él, porque aquí en este versículo precisamente es lo que está haciendo. Sin embargo, dice, cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, se enojaron todavía más. Todos hicieron planes para venir y luchar en contra de Jerusalén. Así que oramos otra vez al Señor y pusimos guardia en la ciudad de día y noche para protegernos. Hermano, a Dios orando y con el mazo dando. Usted se queja porque no tiene trabajo, ore hermano, pero salga a la calle a buscar trabajo. Está atrapado en un mal hábito, no puede dejarlo, ore, pero dé los pasos necesarios. Y son 12, ¿verdad? Para dejar ese mal hábito. Tiene temor de que alguien le robe su casa, ore, pero póngale doble candado. Exámenes finales, muchachos, oren, pero pónganse a estudiar, chiquitos. No ha vendido nada, ore, pero salga otra vez. Quien quita y en esta venda más. Note usted que la oración de Nehemías no hizo que el enemigo se desvaneciera, sino se intensificara, pero al mismo tiempo construyó una fortaleza espiritual en este hombre y en todo el pueblo que lo seguía. Supongamos que llega aquí un aviso de que anda un león aquí en los alrededores del templo, un león que se escapó de una de esas casas de los ricos que viene aquí alrededor y que anda aquí alrededor ahí, que está furioso. Terminando el culto, usted no sale muy tranquilo con las llaves acá y las suena, ¿verdad? Y no, usted se queda adentro, cuida a los suyos y pues se pone muy al pendiente. Qué curioso. Así es como reaccionaría una persona con sentido común, ¿cierto? Pero ¿sabe usted que como cristianos hacemos totalmente lo contrario? La Biblia nos dice en 1 Pedro específicamente que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y allá vamos nosotros, pasando como si nada hubiera ocurrido. Y un zarpazo que nos da nos manda allá a la esquina. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar al acecho en todo momento. Dedique tiempo cada día a saturar su mente con la palabra del Señor. Bloquee las oportunidades para la suciedad moral en su vida y en su hogar. Si no quiere ser víctima del enemigo, hay que establecer mecanismos de defensa en contra de él por adelantado. Nehemías y sus compañeros respondieron a la oposición. Finalmente, ellos mantuvieron su mente enfocados en el Señor. Mantuvieron su mente enfocada en el Señor. Versículo 14. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Las personas se habían desanimado porque se habían enfocado en las amenazas, se habían enfocado en los problemas, se habían enfocado en el montón de escombros, se habían enfocado en todo lo que escuchaban por ahí. Pero Nehemías acertadamente cambió su mirada de enfocarse en los problemas para enfocarse ahora en Dios. Y comenzó a decirles específicamente, no le digas a Dios, ay mira Señor, qué grandes son mis problemas. No, si miras a tus problemas, diles problemas, qué grande es mi Dios. Entonces tu perspectiva cambia. Pablo lo dice en Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Proverbios 5:21 nos dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina la senda que toma, él conoce las motivaciones. Hermano, cuidado. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Concluyo con esto. Si usted ya conoce a Cristo y trata de hacer algo significativo para Él, espere persecución, espere crítica. Si usted es líder de una congregación, si usted está aquí en el liderazgo en esta iglesia, espere ser criticado. Pero recuerde, cuando Dios le ha llamado a realizar esa obra, usted no se preocupe porque al que critican, al que se oponen es a Dios. El señor Oswald Sanders, en su libro titulado Liderazgo Espiritual, dice acerca del líder, óigalo bien, ningún líder está exento de la crítica y jamás se verá más claramente su humildad que en la manera en que él acepte y reaccione ante ella. No importa que el pasto sea suave, hermanos, también tiene algunas espinas si usted no tiene cuidado. Miren, hace un tiempo atrás, hace algunos años, yo entré en un desánimo bárbaro. Y ustedes han escuchado precisamente... Han escuchado en ocasiones en que yo estaba a punto de tirar la toalla, se los confieso. En mi mente llegaba la idea de, Señor, ¿será que me estás diciendo que debo dejar este lugar? Las circunstancias no se miraban nada favorecedoras. Tomé un tiempo de sabático y pensaba que después de ese tiempo de sabático yo llegaba y presentaba mi renuncia a la congregación. Era difícil lo que yo estaba viviendo. Pero aunque pasamos por circunstancias duras, algunos de ustedes se recordarán en esas situaciones, hubo muchas situaciones que a veces nos predispusieron en saber realmente dónde estaba el problema, quién tenía la razón. Y en lugar de tomar la parte que nos corresponde, de aprender a escuchar dos lados de la historia, algunas personas se quedaron solamente con un lado. Y el problema es que se convirtieron no en una, sino en dos. Dos ranas inconformes que levantaron mucho polvo. Fue doloroso para muchas familias. Fueron situaciones y malos entendidos, porque al final del día la situación se medio solucionó, pero continuaron las resacas por no saber cómo enfrentar la situación. ¿Culpables? Todos. ¿Responsabilidades? De todos. Pero todos aprendimos. Todos aprendimos que aún en las cosas de Dios, aún con los hombres y mujeres de Dios, va a haber momentos en que estamos de acuerdo, en que no vamos a estar de acuerdo. Así como Pablo, en una ocasión tuvo un disgusto muy fuerte con Bernabé, y cada uno de ellos tenía sus razones. Uno partió para un lado y el otro partió para el otro. La Escritura nos dice que se volvieron a reencontrar. Lo que se nos dice es que, a final de cuentas, el motivo de su discusión, que era Juan Marcos, por haberlos dejado tirados en medio del primer viaje, era útil ahora para aquel que había dicho que no venga con nosotros, que era Pablo. A final de cuentas, todo obra para bien, aquellos que conocen al Señor. Cuando estaba pasando por esos momentos, había unas cuantas personas que se acercaban, oraban conmigo, y aunque no entendían la situación porque era difícil, me alentaban a seguir adelante. Una de esas personas fue el pastor Chuck Swindoll. Se acerca conmigo en una ocasión y me dice: ¿sabes qué? Mira, quisiera decirte que esto es la única vez que te va a pasar, pero tantos dedos tengo yo en mis manos que te puedo decir que te va a ocurrir una y otra vez. Así es que, como respondas a esta situación, te preparas para cuando venga por segunda ocasión. Me dio un pedazo de papel. Me dio las palabras de uno de los presidentes de esta nación, Teddy Roosevelt, con respecto a la crítica. Y realmente me ayudaron en el momento más crítico de mi vida. Se los leo. No es la crítica lo que cuenta, ni quien señala cómo tropieza el fuerte, o dónde podría haber hecho mejores obras quien las hace. El crédito pertenece a quien está verdaderamente en la arena, cuya cara está sucia por el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que yerra y falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin errores ni fracasos, que realmente intenta hacer la obra, que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción, y se entrega a sí mismo a una causa que vale la pena, que si fracasa, al menos fracasa por haberse atrevido a intentarlo. ¿Cuánto mejor es atreverse a alcanzar grandes cosas, a ganar gloriosos triunfos, aunque se fracase, que hacer fila con aquellas frías y tímidas almas que ni se gozan ni sufren mucho porque viven en ese ocaso gris que no conoce ni la victoria ni la derrota? Y recuerdo una vez más, si usted está llamado a hacer la obra del Señor, lo van a criticar. Si usted quiere hacer lo bueno para Dios, se le van a oponer. Pero mientras sea Dios el que lo ha llamado, siga adelante, porque usted y Dios son mayoría. Usted ha escuchado el mensaje El líder que superó la crítica y la oposición, y lo puede volver a escuchar en visionparavivir.org. Como usted sabe, en el mundo en el que abundan políticos corruptos, predicadores pillos y codiciosos gerentes de empresas, realmente es difícil hallar un buen modelo de liderazgo, ¿verdad? Posiblemente hoy usted se encuentra en esta encrucijada. Visión para Vivir le ofrece como agradecimiento por su donativo el libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede visitar nuestra página de internet visionparavivir.org, donde puede realizar su donativo y recibir el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Recuerde, visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos tiene una invitación muy especial que compartir. Ponga un pie en el antiguo escenario teatral donde la historia bíblica fue escrita. Conozca la Tierra Santa y la Biblia con el pastor Carlos Azueta.